Radio Exit 106.4 FM. Te doy más que me pide. Las 10 de la mañana, 38 minutos. Continuamos aquí en Día a Día en Radio Exit. Con esta música de Camarón y Tomatito, porque a nuestro siguiente invitado sabemos que le encanta el flamenco. Le vamos a presentar. Él es de Madrid. Es periodista, escritor. Ha sido actor. Locutor, colaborador en programas de televisión y ha marcado un hito siendo la mitad, el 50%, de uno de los dúos radiofónicos y humorísticos que ha marcado pues una década, una época en el mundo de la radio en este país. Él no necesita ningún tipo de presentación en cuanto digamos su nombre, pero para los que no le conozcan todavía, formó parte, junto con Fraser, con el dúo humorístico más importante de la radio, quizás uno de los más importantes de este país, Goma Espuma. Es un placer tener con nosotros hoy aquí en directo, en Radio Exit, a través del hilo telefónico, a Juan Luis Cano. Es un placer saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estoy abrumado. ¿Abrumado? Por esta pequeña presentación. ¿Qué menos que podemos hacer por ti? No, hombre. Que, bueno, pues nada, encantado, hombre, de estar con vosotros, pero vamos, me he quedado alucinado. Muchas gracias por todo lo que has dicho. Nada, hombre, no se merecen. Hemos hecho esta pequeña introducción con flamenco, que sabemos que te gusta, y sí, te gusta también. Mucho, ¿eh? Muy bien, pues, Juan Luis, sabemos que, bueno, vienes desde Madrid y pasas buenas temporadas aquí en Ibiza para hacer una de tus pasiones, también en este momento, que es bucear y disfrutar de la isla, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que paso menos tiempo del que me gustaría porque estoy absolutamente enamorado de esta isla desde hace muchos años ya y siempre que tengo un minuto me vengo para acá y sí, efectivamente, aparte de bucear, que me gusta mucho, también pues disfrutar de la isla en general, ¿no? No solamente vengo a bucear, pero sí, buceo mucho, me gustan mucho los fondos y bueno, es una maravilla. Y bueno, esta isla lo que tiene, yo no sé lo que será, pero que en cuanto pones los pies en el aeropuerto ya es como una magia ahí que te envuelve, ¿sabes? De buen rollo, no sé, me gusta muchísimo. Pues nos encanta de que disfrutes, de que estés aquí entre nosotros, ¿no? Y bueno, pues aquí has encontrado sobre todo un lugar de diversión y de ocio, ¿no? Porque una persona como tú, que ahora también tienes muchísimo trabajo, porque has dejado un poquito de lado el humor y te has centrado un poquito ahora en lo serio, ¿no? En la parte del periodismo seria, ¿no? No creas. Yo el humor no lo dejo nunca, ¿no? Porque va donde vaya yo, va. No, qué va, lo que pasa es que, bueno, en un programa que se llama Más Vale Tarde, con más Mendizábal en La Sexta y tal, pues algunas veces me llaman para ir allí tal, en plan tertuliano y tal, y entonces, bueno, pues ahí tampoco se trata de que saques ahí la vena del humor, porque no va con ese palo el programa, pero con las cosas que hago yo mismo para mí mismo, para Goma Espuma, el humor sigue estando muy presente, porque es intrínseco a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora estoy con otra novela y también tiene un trasfondo de humor, o las colaboraciones que hago en Infolibre, o cuando sigo haciendo publicidad, ahora hemos estado haciendo teatro con Guillermo y seguimos haciendo humor, o sea que el humor nosotros siempre lo hemos utilizado como pareja y cada uno también luego personalmente como un vehículo para contar otras cosas, ¿no? Entonces nunca lo dejaremos de lado. Vosotros despedisteis el programa después de 20 y tantos años en antena, ¿no? Aquel abrazo que os disteis lo dijo todo, ¿verdad? Sí, bueno, han sido 25 años de radio, como Goma Espuma, y lo que pasa es que Goma Espuma ya trasciende la radio, o sea, es más que un programa de radio. Digamos que el programa de radio era la casa madre, pero luego a partir de ahí pues hemos hecho muchísimas cosas y seguimos haciendo, seguimos con la Fundación Goma Espuma, seguimos haciendo publicidad, ahora hemos estado haciendo con André Buenafuente un espectáculo que nadie sabe nada, vamos a continuar en diciembre, haremos una pequeña girita, o sea, Goma Espuma es mucho más que un programa de radio, lo que pasa es que sí, surgimos en la radio, nacimos y crecimos en la radio, y todo lo demás eran como si dijéramos afluentes, ¿no? Lo que pasa es que ahora los afluentes se han convertido en cosas más importantes o digamos en nuestra actividad principal más que el cauce general que era la radio, porque ya no hacemos radio como Goma Espuma, porque Guillermo se fue a vivir a Estados Unidos y es muy difícil, ¿no? Bueno, es imposible hacer un programa de radio diario viviendo él tan lejos, porque claro, le iba a pillar un poco retirado de la emisora. Claro, aunque las nuevas tecnologías lo permiten, pues no es lo mismo que estar los dos ahí sentados delante del micro y veros las caras, sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para hacer un programa diario y más como el que hacíamos, como era Goma Espuma, quizá para hacer otros programas sí te puedes conectar y ya está. Pero eso no, porque es Goma Espuma era una convivencia diaria, constante, de la que salían, pues luego lo que se reflejaba en antena, en las ondas, ¿no? Claro. Es más que conectarte y ya está. Tienes que vivir y sentir y vibrar juntos y eso necesitas estar juntos. Juan Luis, tú que estás vinculado a Ibiza desde hace algunos años y, bueno, pues como hemos dicho anteriormente, pasas largas temporadas o buenas temporadas aquí en Ibiza, menos de lo que a ti te gustaría. ¿Podemos ver a un Juan Luis Cano haciendo algún proyecto en el futuro aquí en la isla de Ibiza? Porque sabemos que es factible. Pues bueno, me gustaría. A lo mejor vengo en octubre a dar un cursillito de... Más que nada, más que un cursillo, un seminario así pequeñito de radio, de un fin de semana, y luego tengo algún proyectillo también, a ver si lo intentamos hacer, más que radio online, a ver si conseguimos hacerlo, y bueno, ya poquito a poco, si las cosas van saliendo, pues ya os iréis enterando y lo iré contando, pero sí, vamos, yo cualquier cosa que pudiéramos hacer aquí. Estuvimos a punto, hace un par de años, de hacer el Festival de Flamenco de la Fundación Goma Espuma, se llama Flamenco Patos. Ajá. Estuvimos a punto de hacerlo aquí en Ibiza. Lo que pasa es que al final nos fallaron un par de sponsors y se vino abajo todo, la verdad. Pero es una maravilla, ¿eh? Porque está mal que lo diga yo, pero es uno de los mejores festivales que se hacen. El dichoso dinero, ¿no? Sí. Bueno, sabes que estamos en un momento... Claro. Un poco redundante, si lo digo. Pero Juan, sí, es un momento difícil, ¿eh? Juan Luis, si yo te pongo esto, ¿qué recuerdos te trae? Era vuestra sesión de deportes, escuchamos unos instantes. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. ¿Qué recuerdos te trae esto, Juan Luis? Bueno, pues fantásticos. Era bueno, recuerdos de madrugar, eso sí, de tremendos madrugones, pero recuerdos de muchísimas risas, quizá la etapa más maravillosa de mi vida, profesional también. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero sí que es verdad que creo que Goma Espuma ha marcado una manera de hacer radio en este país que no se hacía hasta que nosotros nos lo inventamos. Y luego, la verdad, ha habido mucha rémora, ¿no? Y claro, eso está muy bien. Que posteriormente habéis sido muy imitados, ¿no? Porque darle la vuelta a una noticia seria y convertirla en humor, eso es muy difícil. Bueno, no sé si era difícil. Nosotros utilizábamos el humor para contar lo mismo que contaban otros, ¿eh? Lo que pasa es que... lo hacíamos de otra manera. Entonces, bueno, pues eso nos sirvió para ser diferentes, ¿no? Pero tampoco era una cuestión, o sea, tampoco Guillermo y yo nos sentamos un día en casa y dijimos, venga, ¿qué vamos a hacer para ser originales y ser diferentes? ¿Qué va? Esto fue surgiendo así desde que éramos unos chavales en la facultad y empezamos a hacer cosas, bueno, pues con esa manera de hacer y de pensar y tal, no sé qué, de una manera muy espontánea y muy natural, ¿no? No fue fruto de una reflexión profunda y de un estudio de guión y tal, no. Fue, yo creo que, de hecho, por eso la gente lo aceptó muy muy pronto, porque era una cosa muy natural, muy espontánea, nada estudiado y artificioso, ¿no? Y bueno, pues luego... La verdad es que sí, está mal que lo diga, pero sí que ha habido muchos imitadores, no me parece mal, me parece bien, me parece estupendo. Pero ya, quiero decir, si alguien imita a alguien, evidentemente ya no puede ser personal. Claro. Ya no puede ser una cosa original y personal, siempre será una rémora, ¿no? Exactamente, un revival, ¿verdad? Antes de pasar a hablar un poquito de Ibiza y qué te ha enamorado de la isla, ¿sientes que te queda algo por hacer en este mundillo? Es decir, tú eres doblador, has participado como actor, has escrito libros. De tus libros, por ejemplo, ¿con cuál te quedas? Ese que te ha marcado un poquito más. Pues mira, me quedo... Quizás con el primero. Con la primera novela. Exacto. Que se llama Encaito, por el mero hecho de ser la primera. Y porque eso me permitió conocer a una persona maravillosa que luego falleció tristemente, que era Dulce Chacón. Y mi primera novela la saqué gracias a ella. Y luego, quizá con el que mejor me lo he pasado y me ha dado más satisfacciones y tal, es una novela que se llama La Funeraria, que funcionó muy bien, tuvo muchísimo éxito, estuvo a punto de convertirse en serie de televisión, aunque se quedó ahí un poco colgado. Año 2009, ¿no? La esperanza, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, quizás ese es el libro que más satisfacción me ha dado y que mejor me lo he pasado con él, ¿no? Y que además continúas escribiendo, ¿verdad? Sigues con proyectos, ¿no? Sí, ahora estoy con otra novela que llevo ya unos meses ahí metido, enfrascado. Lo que pasa es que el problema de la escritura, macho, es que, o sea, o estás centrado en la escritura o si no, claro, quiero decir nada más. Y yo tengo 300.000 cosas al mismo tiempo y eso me está haciendo que vaya súper lento, que yo normalmente no soy lento, claro, escribiendo, pero voy muy lento por eso, porque tengo 35 cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces no me permite centrarme tanto en escribir, ¿no? Quizás la noche es más propicia para ello, ¿no? Pues mira, antes sí. Yo antes escribía mucho de noche y ahora no, macho. Yo no sé si será por la edad, pero ahora prefiero escribir durante el día. Porque bueno, por la noche me quedo sopa, tío. Claro, la edad, como a mí me pasa lo mismo. No, perdona, hijo. Sí, sí. Antes de marcharnos a Ibiza, nos quedan unos minutos y lo vamos a aprovechar. Yo he visto un sketch que hay colgado por ahí, por las redes sociales y por internet, donde grabaste un spot para una película y entre grabación y grabación un sorbito de vino. ¿Cómo acabaste aquel spot, Juan Luis? Pues no me acuerdo, macho. ¿Cuál es? Pues no recuerdo ahora el nombre de la película, pero estabas con la camiseta del Atlético de Madrid. Ah, sí, una peli de Pablo Palazón, de un correcto director que se llama Pablo Palazón. Sí, correcto, se llama, sí. Severnache, correcto, eso es. Sí, sí. Y bueno, sales pues con una copa de vino. Digo, madre mía, cómo tuvo que acabar este spot, ¿no? Sí, estábamos ahí en mi casa tomando un vinillo y tal. Sí. Y me dijo Pablo, tío, Pablo me dijo, grábame una cosa. Y yo, pues, tío, ¿qué tal? Y estábamos ahí cantando y tomando unos vinos. Y, o sea que realmente lo que estábamos haciendo era tomando un vino, tampoco estábamos pensando nada. Y al final se lo grabé ahí, yo estaba con la camiseta del Atleti porque yo llevo el Atleti en el corazón, entonces yo me pongo la camiseta del Atleti en casa todo el día. Eres atlético hasta la médula, ¿no? Sí, me gusta mucho el Atleti, sí. Bueno, ahora es una manera de ver la vida. Ahora estáis un poquito mejor, ¿eh? Ya no sufrís tanto. No, pues es que eso es mentira, eso es un San Benito que nos han colgado, pero vamos, los que sufren son los del Madrid, esos son los que sufren, porque claro, ya no saben qué hacer para ganar algo. Claro, claro. Y entonces, claro, venga a gastar miles de millones y tal, no sé qué, y al final para haberse llevado una liga en 5 años. Claro, claro. Esos son los que sufren, nosotros no, porque llevamos la posibilidad de perder ya en las venas. Ya que, bueno, pues como ya. Ya que nos hemos tirado al fútbol... Tú eres un atlético y no, bueno, eso es innegable, ¿no? Pero sí, opinando futbolísticamente, ¿qué te parece lo de Casillas? Bueno, yo creo que Casillas es el mejor portero del mundo y me parece injustísimo lo que se está haciendo con este hombre. Yo no sé por qué será, realmente no sé por qué será, porque yo le he visto muchísimo a Casillas, independientemente de los partidos de la selección, y creo que es espectacular, o sea, es extraterrestre, es un portero extraterrestre. Uh-huh. Y yo no sé, Mourinho a mí me parece un personaje asqueroso, me imagino no tendría muy buena relación con él y le condenó al banquillo. Ya lo de Ancelotti este no sé qué habrá pasado, no tengo ni idea, porque a lo mejor es que no sé, porque eso ya son las interioridades de un club, no tengo ni idea, pero a mí me sigue pareciendo un portero estratosférico, o sea, y mira que me cuesta decir esto de un vikingo, pero me parece un porterazo brutal, sí, brutal. Bueno, aparte pues, de que me cae bien, creo que es el único del Real Madrid que me cae bien. Bueno, alguno más te cae. Yo soy del Real Madrid, ¿eh? No sé si te caigo bien o no, pero... Pues mira, no, digo de los jugadores. De los jugadores, claro. Sí, sí. Bueno, pues Juan Luis, estaríamos hablando muchas horas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de Ibiza, ¿no? De por qué estás aquí. ¿Qué, sí, qué te ha gustado de esta isla? Donde, bueno, pues aquí hay de todo, pero donde has encontrado algo que a ti personalmente pues te ha satisfecho, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, a mí evidentemente lo que me trae a Ibiza es el mar, evidentemente, el mar y este mar, el mar físicamente quiero decir, o sea, el disfrutar del mar, no solo, y disfrutar del mar se puede hacer de muchas maneras, en la playa, nadando, buceando o simplemente viéndolo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que a mí primeramente me trae aquí, no me trae aquí la Ibiza de la marcha, de hecho no suelo ir, o sea, si... Pues mira, este año he bajado un día a Ibiza a tomarme una copa, uno, y llevo aquí mes y medio. Uh-huh. No es la Ibiza que a mí me gusta, pero que no ahora que ya tengo 50 tacos, sino cuando tenía 25 tampoco. Ya, no, es verdad, es verdad, no, o sea, claro, es otro rollo, que eso sí, que sí, que puedes ir un día, 2 días y 3 días también, no pasa nada, pero no es la Ibiza que a mí me tira y me atrae aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo están, bueno, cómo están nuestros fondos, Juan Luis? Fondo marino. Jodidos. Jodidos, ¿verdad? Sí, están bastante jodidos. La pesca de arrastre es asquerosa y lamentable y hace estragos. Uh-huh. Y aquí se, bueno, pues hay verdaderos paraísos. Por ejemplo, las Bledas es una maravilla y lo que yo no sé es cómo eso no lo han hecho ya reserva natural y parque y está protegidísimo porque es una maravilla, un bosque de gorgonias impresionante abajo y todavía se ve en cosas. Mira, una cosa curiosísima, el mar que es maravilloso, entre otras cosas, porque tiene una capacidad de regenerarse impresionante. Cuando tú dejas una zona un poquito tranquila durante unos meses, la vida surge y resurge de una manera impresionante. Mira, una cosa curiosa de la crisis es, te va a resultar muy curioso esto. Uh-huh. Resulta, tú antes no veías una langosta, vamos, para ver una langosta tenías que bajar muchísimo en sitios muy especiales y tal. Bueno, pues este año, como los pescadores ya no las cogen tanto porque con la crisis se venden menos en los restaurantes, hay un montón. Claro, claro. O sea, entonces, la fauna crece, claro. Pero claro, no te puedes imaginar a qué velocidad. Uh-huh. Y entonces, con que se cuidara un poquito, los propios pescadores se dieran cuenta que con que dejaran a el mar tranquilo un poquito, ganarían mucho más. Pero bueno, esto somos así, ¿no? Somos así, somos así. La evolución... El pan para hoy y el hambre para mañana. Claro que sí. Pues Juan Luis, de verdad que es un auténtico placer el tenerte aquí con nosotros. Estás invitado para que vengas cuando quieras a tu casa. Muy aquí bien, a Radio Exit. Gracias. A Ibiza, no hace falta decirlo, bienvenido. Y esperemos muchas que gracias. Te quedes por muchos años aquí con nosotros. Y profesionalmente, pues te deseo y te deseamos tantos éxitos como has tenido hasta ahora y que lleguen muchísimos más. Pues ojalá. A ver si es verdad y tenemos suerte aquí en adelante. Nos vamos a ir, si te parece, Juan Luis, como empezamos, con camarón y con tomatito. ¿Te parece? Maravilloso. Pues un abrazo muy grande, Juan Luis. Venga. Y gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte. Gracias, buenos días. Seguimos en Radio Exit con camarón y tomatito. ¿Te parece poco?